Por eso vamos a hablar con el negro Carlos Romano, técnico de Atenas de Córdoba. ¿Cómo te va, negro? ¿Qué decís? Buen día. Buen día, Diego. ¿Cómo estás? Un abrazo enorme para ustedes y disculpen que estaba entrenando el otro día. También justo la hora que terminamos. Sí. Y no lo pude atender. Dale. No, todo bien. Sabemos que si no siempre nos atendé. A veces es un horario recién también, estábamos ahí, María estaba trabajando con en la producción y también queríamos hablar con Julio Lama para que nos cuente un poquito de la actualidad de San Lorenzo, y también estaba en una reunión de trabajo porque también ellos tienen un montón de puntos para poder resolver. Imagino que también vos, negro, porque estás en una situación incómoda, sabía lo que agarrabas, no es nuevo para vos, pero Atenas era un lindo desafío y hoy tenés una parada difícil, porque todos los partidos son difíciles, pero porque este Boca viene muy embalado, si bien había perdido los dos partidos de local frente a Horacio Olímpico en el estadio en la Bombonerita, en el Luis Conde, pero había jugado bien, le está metiendo mucha garra, ahora va y mete una gran victoria frente a Instituto de Córdoba, venía de ganarle a Huelva y a Vázquez, bien entonado, ya está en la cuarta, en la quinta colocación, ya alcanzó un récord del 50% y vos con mucha necesidad, con mucha urgencia, ¿no? Por supuesto, el partido del domingo lo fui a ver, lo tenía acá y no hay mejor scouting que presenciar un juego y Boca jugó muy bien, hizo un juego difícil, lo hizo fácil, realmente lo hizo fácil, jugando un básquet de ningún momento se desesperó, supo para quién jugaba, con un Boca brillante. Un pibe Garralo, la verdad que cada vez me sorprende más y me da alegría que aparezcan estos chicos. Y nuestra situación, que es la de ganar, ¿no? Nosotros no hay opciones. Estoy contento desde que llegué hasta hoy, el trabajo que están haciendo los jugadores. Llegué con un 25 y estamos en un 29%, pero no sirve para nada porque los demás también ganaron. Entonces no queda otra que seguir el esfuerzo y seguir el camino. Positivo, una derrota uno cree que es trágica, ¿no? La derrota con nosotros en Santiago del Estero no puso bien, porque después hablé con un muchacho, habíamos hecho un gran juego, dejamos en 66 puntos al campeón en su casa y con 5 pelotas para ganar, y es lo lindo que tiene el básquet, la pelota no entró y ganó el otro. Entonces toda esa suma la tendríamos que empezar hoy. Tenemos que empezar en el juego, marcar una línea, sobre todo en nuestra casa, porque nos quedan 14 partidos que van a ser más que fundamentales para cualquier ambición de salir de esta situación. Así que rogando que hagamos un juego duro, un juego altamente defensivo, porque tengo jugadores con goles en la mano y van a llegar porque están trabajando, pero sobre todo marcarle una línea a todo rival, que acá no es que estamos altamente desesperados, no, queremos cambiar la situación con trabajo, con dedicación y con un esfuerzo, y lo están haciendo. Claro. Como vos lo decís, no hay un partido que fácil, es una liga que hace tiempo que no se ve, que da sorpresas como la de la misma noche, pero con respecto a nosotros estamos bien, estamos preparados para hoy, con todos los jugadores en óptimas condiciones, trabajando muy intenso, cosa que eso es mi fórmula, no conozco otra fórmula para una situación seguro de Atenas hoy. Así que listos y preparados, recién me demoré con Capelli que empezaba a entrenar. Y el martes, el jueves tenemos otra, que ahí es un rival directo, entonces es una semana muy importante para nosotros. Claro, porque si vos metés los dos partidos, te pones con 10, le descontás uno a Sionista, entonces por ahí le va a venir bien. A ver, independientemente del rendimiento, nos metemos en el equipo, en Atenas y en los jugadores, y me contestás lo que podés contestarme y no hay ningún tipo de problema. Independientemente de los rendimientos de extranjeros, siempre el entrenador está buscando o mirando para mejorar o para dar un salto de calidad, así el extranjero te esté rindiendo o así el extranjero no te esté rindiendo. En el caso de los dos extranjeros de Atenas, que uno ve que en los últimos partidos no están dando todo lo que por ahí el equipo necesita de ellos, no porque ellos no lo den, sino porque por ahí diferentes circunstancias no lo pueden entregar. Digo, ¿estás buscando meter un recambio ahí? ¿Hablaste algo con Felo? ¿Sos de la idea de seguir esperando un tiempo prudencial o estás viendo o estás buscando para dar un salto de calidad? Mira, analicemos así. El sub-23 ocupa una plaza de que Atenas no tiene un juvenil de sub-21. Hoy por ahí debuta un 17 años porque la necesidad del equipo, y yo soy pro que un chico que entrena a la par de los adultos y tiene talento y tiene calidad, tiene que jugar, se gana los minutos sobre Varales, que ojalá que el partido, el momento que está en la cancha, lo permita y lo haga bien. Vuelvo al americano sub-23, ocupa una posición que un club no la tiene, o sea, no la tiene dentro de su club, y es una ficha que hay que ocuparla porque a mí me da los 10 minutos o 15 que quiero de reemplazo de Lobri, hasta que Mícula se ponga en otro estado basquetbolístico, y por ahí me daría una libertad. Con respecto a Dwayne, yo lo único que le dije al Felo cuando llegué, que llegué el 27, le digo, mira, nosotros no podemos arrancar, la liga nos tocó el 4 con dos fichas menos, porque encima que tiene jugadores golpeados, estás últimos y no puede dar ventaja de recambio. Entonces, un momento difícil para encontrar jugadores menos buenos, porque no soy yo el único que lo está buscando. La liga de Venezuela o la de México lo absorben, y tampoco quedaron buenos. Y nosotros no veo el porqué hemos metido una regla de que un jugador que sale de un equipo cortado no puede pasar a otro equipo, pero bueno, eso encima te lo hace más difícil, y creo que hasta acá nos dio resultado la opción de la rotación del equipo, porque si no, no hubiese podido darle descanso a ningún jugador cuando arrancamos el 4 y claro, tuvimos que jugar contra Quimsa y contra un sionista que realmente es un juego tremendo, no nos mató físicamente y lo pudimos ganar. Entonces yo digo, me planteaba después, si hubiésemos entrado con dos fichas menos, no llegamos al segundo juego. Sí. No llegábamos al segundo juego, y menos a ir a enfrentar al primero del norte. Entonces, por eso te dije antes, esta semana para nosotros es crucial. Obviamente que siempre estoy buscando uno que le dé un salto de calidad al equipo, que absorba una defensa, pero también digo y soy claro, porque se lo dije a mis jugadores, necesito que jugadores que eran de 8 puntos me den 8 puntos. El mismo Nacional, que estuvo tan bajo, que tiene que sumar su rendición en la cancha, tiene que elevar su nivel, porque no pueden esperar que venga un americano salvador, porque la otra Gallego es ficha sub-23. Yo no conozco un sub-23 que me venga a salvar ahora. Si me decís la Provítola, bueno, lo tengo, pero ya se le escapó el sub-23, a Facu también. No hacen sub-23 salvador ni en el extranjero, y menos acá, porque si no, no hay 14 brusinos, ojalá lo subiera. No, pero tenés la chance todavía, creo que Atenas creo que la tiene, todavía corregime, por ahí estoy equivocado, sí, de un extranjero por un nacional, aunque sea mayor. Claro, pues me quedan dos cambios nada más. No, por eso, o sea, esto es muy largo y hay equipos que ya están casi al límite. Claro. Hoy Ferro y Concordia están casi al límite. Concordia está en el límite ya de cambios, por ejemplo. Claro, y yo no me puedo equivocar. No, tenés que traer. No, siempre los extranjeros, decir este garantido es muy complicado. Vos tenés que traer uno que te digan, este viene y juega, y no le va a pasar nada. Seguro. Y otra, ¿no? Viene y juega, y también se lo tenés que explicar a los jugadores, porque en el mal momento que están, la peor palabra es la desesperación. La ansiedad está bien por jugar, y después la desesperación es traicionera, es muy dura, te lleva en el básquet a cometer más errores, y obviamente los juegos lo ganan los que claro, los errores hacen. Entonces, sí, te respondo, obviamente estoy buscando el jugador ese que nos dé el salto, pero no me he salido de esta semana. La semana pasada hicimos un microciclo de entrenamiento muy bueno, ya que la teníamos libre, hemos puesto a muchos jugadores físicamente en otro estado, porque los hablé claro con ellos que lo necesitaban, y también nos hemos puesto un microciclo de trabajo y objetivo salir de febrero, Valle. Cuando vos veas la tabla te vas a dar cuenta que ese es nuestro primer gran objetivo, el 10 de febrero, porque ahí tenemos que tomar una posición de equipo, y ahí empieza otra batalla, ahí tenemos que estar cerca de cualquiera de los que hoy nos llevan 4 puntos. A ver, Claro, 4 puntos son Estudiantes de Concordia, Instituto de Córdoba y Sionista de Paraná. ¿Con qué equipo pensabas encontrarte hoy ya con un tiempo de trabajo, ¿no? Desde el 27-28 de diciembre, que entre el viaje que tomaste el equipo, ¿con qué equipo te pensabas que te ibas a encontrar y con qué equipo te encontraste, ¿no? ¿Lo encontraste bajo físicamente al equipo? Sí. Bajo físicamente, sumale la desgracia que tuvo que vivir Logri el año pasado. Sí. Que es un jugador grande, y si se pierde más de un mes, obviamente recuperarle lleva dos. Sí, aparte con la cabeza en otro lado, ¿no? O con la cabeza totalmente fuera de acá. Un jugador que es inteligentísimo dentro de la cancha, y eso le jugó muy en contra la lesión de Bruno, que también estuvo un mes y pico afuera. ¿Qué ocurrió con eso? Que los demás tuvieron que jugar más minutos. Tampoco se dio pie con bola con el extranjero, entonces el rodaje pasó a ser de 30 y pico de minutos para cada uno. Y cuando no ganás, lo que te golpea más duro es la cabeza. O sea, porque si no ganás, tenés energía, el corazón se agiganta. Sí, claro. Pero al no ganar... ¿Qué es lo que le está pasando a Boca? Una rotación de 30 y pico de minutos, te va... Al no ganar, te baja todo el rendimiento físico, y así llegaron a fin de año realmente en muy mal estado. Por eso yo dije... Tomo el equipo el 27, empezamos a trabajar sin matarlos, porque si Dios me permite, se resfría alguno, otra vez estás en serio problema. Seguro. Por una rotación que la tienen que tener. Por eso el sub-23, hoy, siempre que pregonamos en otras categorías inferiores, incluso debe tenerlo, debe tener el sub-21, debe tener el sub-20, no tiene que ser talentoso, ¿no? Tiene que estar preparado para esta liga, que es durísima. Porque es muy dura, tiene que estar preparado físicamente y en la cabeza. Claro. Tampoco tiene que ser talentoso, y ojalá tuviéramos por cada equipo dos virtuosos. Ojalá, sería nuestro sueño para la selección argentina. Pero sí tienen que estar preparados físicamente, y bueno, no lo he encontrado acá, y cuando no lo encontrás, ¿qué haces? Trabajás. Y en ese trabajo estamos. Estoy contento, en 20 días, lo que se pudo hacer, lo que se hace, con apoyo de Felo total, porque entiende la situación, entendió del día que yo dije no quiero que cortes a nadie, eso lo hablé con vos, porque si no, ¿con qué reemplazás? Te puedes enojar, claro, pero ¿con qué se reemplaza? O sea, nuestra liga, la demanda es muy grande, y la oferta no es grande, y todos los entrenadores nos vemos complicados. Sí, seguro. Entonces, queda, obviamente para el cuerpo técnico, queda el doble o el triple trabajo, y el convencimiento del jugador, que es la forma de salir. Pero bueno, lo dijiste al inicio, yo sabía qué desafío tomaba, lo hablé con los jugadores, creo que lo entendieron totalmente. Si repito la frase, si el mensaje fue para la cancha, llega al 60% de lo que estamos trabajando, creo que podremos salir de esta situación, pero partido a partido, por eso me puse una fecha primaria el 10 de febrero, y después la otra ya la tengo en la cabeza, pero hay que evaluar la primera. No se puede mirar la segunda si no tener la primera. Y hasta ahora, en lo personal, ¿contento con lo que te ha tocado vivir? No he tenido espacio para la alegría. Anoche fue cumpleaños de mi hija, y uno está acá laburando, y toda mi familia en Buenos Aires. Contento es estar todos los días en una cancha. Esa es la alegría, todavía laburando. Pero tengo que controlar la ansiedad. Yo no puedo ver... En 4 partidos que hice un 50% y que jugué 2 veces con el campeón y con el primero de la zona norte, tampoco puedo pretender haberme llevado el 100% de los juegos, porque eso es ilógico, y el básquet es bastante lógico. Pero sí, todos los días refuerzo la energía, porque a los entrenadores nos toca esta parte de cuando el equipo está mal, tenés que ser el líder, no hay otra situación, te toca ser el líder completo. Y entonces me tengo que renovar de energías, y lo hago bien, lo hago con mucho cariño, porque me da alegría entrar a una cancha de básquet. Te lo dije mil veces, yo cuando entro a una cancha de básquet es un templo, me golpeo el pecho, lo que quieras, pero es una satisfacción enorme. Me toca trabajar como estoy primero, o me toca trabajar hoy como estoy último. Pero bueno, ¿y a Boca cómo se le gana? ¿O cómo planificás ganarle? A Boca hemos preparado defensivamente situaciones de que su perímetro juega muy bien, tiene un Boquia hoy, un Adrián, que es el termómetro del equipo, y entiende y hace jugar a todos sus compañeros, un Johnny que no podemos darle la libertad de tiro, un Gardalio que es el suplente ideal de cualquiera de las tres posiciones externas, un Barrio que está jugando bárbaro, y creo que llegó el americano que le da los minutos a un Kevin Hernández que para mí es uno de los jugadores de mayor proyección de esta temporada. Realmente los últimos partidos y lo que se bancó antes me encantó, y lo vi el otro día en el instituto. Para mí es una de las grandes proyecciones de este año, y sobre todo en una posición que es difícil, que es el 5. Así que defensa, ver si lo podemos correr, ver si podemos jugar de nuestras situaciones internas, y pero sobre todo las cosas defenderlos muy bien. Negro, bueno, te mandamos un saludo enorme. Plantel completo entonces para esta noche frente a Boca Juniors. Que tengas un buen juego, y bueno, nada, a seguir laburando, que de eso conoces bastante, y a seguir poniendo el pecho. Así es, espero que la bala rebote, Gallego. Un abrazo para todos ustedes. No dejen nunca esto de darme básquet todos los mediodías, por favor, porque ya se lo dije una y se lo voy a decir un millón de veces. Siempre soñé tener informes diarios de nuestra tremenda liga o de nuestro básquet en todo el país, y ustedes me lo dan, así que el agradecido soy yo. Abrazo por ustedes. Muchísimas gracias, Nero, un abrazo enorme. Ahí está, Carlos Romano, el técnico de Atenas de Córdoba, el poeta tucumano, me pone un amigo acá, hablando con...